y seguimos en el Enredando las Mañanas de día miércoles. Y ha llegado un invitado. Tenemos gente en el piso. Que bueno, Cala, ¿cómo andas, Cala? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Acá un poco agitado. Dejé el celular un rato, Teresa. Sí, reciente, no es que haciendo la producción en el momento, ¿viste cómo es? Ay, invitados. Bueno, si recién te estás enganchando, estamos en el Enredando las Mañanas desde Zumba la Turba. Hoy nos toca desde Córdoba Capital. Estamos con un compañero de acá al ladito, cerquita, de la Federación de Organizaciones de Base. ¿Está bien dicho? Sí, así es. Que se van a movilizar hoy hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Contanos y profundizanos un poquito más. Bien, el marco del plan de lucha que estamos encarando a nivel nacional de la Federación de Organizaciones de Base, hoy salimos en simultáneo con acciones en conjunto en las 7 regionales que tenemos en el país y particularmente acá en Córdoba, nos concentramos acá en Casa Caracol y de acá movilizamos al Puente 24, donde haremos ahí ollas populares. A nivel nacional se van a cortar rutas y se van a hacer también otras ollas populares y cortes de puente. Esto también en conjunto con otras organizaciones sociales, que la movida se llamaba Mil Ollas Populares, que ya vinimos saliendo la semana pasada a ANSES, y bueno, y ahora con esta movida de las ollas y los cortes. Bien. Que han sido variadas también durante todo el año las movilizaciones a desarrollo social, digamos. Sí, el tema es que este último tiempo, bueno, por la coyuntura que estamos viviendo, nos está tocando salir en la semana casi todos los días y muchas veces, dos veces al día, porque hoy también tenemos dos movidas, hay otra en Plaza San Martín, el feriazo, que eso es más por la Ley Provincial de Emergencia Social, pero bueno, el Ministerio de Desarrollo sí nos viene fallando con muchas cosas que se han comprometido a cumplir y no lo han hecho. Así que bueno, aprovechamos para salir con todo el pliego de reclamos que tenemos y también por la situación de crisis que estamos viviendo en el país, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y puedes contar un poquito cuáles son esos reclamos que tienen? Ahora puntualmente... lo que se reclama es los colectivos para el Encuentro Nacional de Mujeres, pero también hay deudas de alimento y ayudas socioeconómicas para las viviendas que ya nos vienen prometiendo hace mucho. Hemos cumplido con todos los requisitos que nos piden y nos siguen pateando. Pero bueno, hoy no vamos a llegar al ministerio, pero vamos a cortar acá en el puente. Pero bueno, el reclamo va por ese lado, ¿no? Bien. Sí, estamos viviendo una situación nacional económica muy grave y los más necesitados, los de abajo, son los que más la están sufriendo, ¿no? Sí, mientras sí, sí. La preocupación es pagarle al FMI todo lo que el FMI reclama, ¿no? Vos hablaste, Cala, de 7 sedes de la FOB en Argentina. Sí. ¿Y dónde estarían? Sé que se sumó una más. Esta es una prueba. Es una prueba. No, hombre, sin repetir y sin soplar. Sin repetir. Y son regionales, que adentro de los regionales hay muchos movimientos que hacen sus cortes también, ¿no? Es más complicado eso. En Buenos Aires está Cava y Buenos Aires Noroeste, que sería José C. Paz, Moreno, San Miguel, en el conurbano. Después acá en Córdoba, que cortamos acá en Córdoba Capital, y en el norte de Córdoba, en Sebastián del Cano, la ruta 16 creo que es. Después en Salta Capital, en Jujuy, en el Chaco. En Chaco se corta en Resistencia y en unas comunidades en el interior. Machaguay, comunidad, la otra no me acuerdo bien, pero es de otra comunidad aborigen, y en Corrientes. Corriente. Sí, acá nos han llegado unas fotos justamente de Sebastián Elcano. La gente está ahí en la ruta cortando. No al plan de hambre y miseria del FMI, más derecho para los de abajo, basta de desocupados, respuesta ante la crisis social, basta de saquear a nuestro pueblo. Así que se está movilizando en todo el país. Muy bueno. Bueno, espero que vaya todo bien. Seguramente nos seguiremos encontrando acá a fin de año, claro. Por cómo está la cosa. Está la cosa, recién hablábamos con Mendoza, van a hacer una ley, van a firmar hoy un código de convivencia que no se puede hacer ninguna movilización que es ilegal. O sea, ya entramos en esta. Ahí no. Vamos a estar preparadas para enfrentar esa medida. Sí. Habrá que ir a hacer acá los cumpas del colectivo de jóvenes, la gente que organiza la marcha de la gorra, por ahí tendrá que ir a hacer unos talleres ahí para hacerle, para que empiece una marcha de la gorra Mendoza. No hay, también. ¿No? Hay en Mendoza marcha de la gorra. Me parece que en Mendoza que no y ahora... el contexto está complicado. Sí. Pero seguramente no hay que esperar el 2019 entonces para votar. No hay que votar bien, digamos. No hay 2019 sin 2018, decían por ahí. Así que bueno, espero que salga todo bien. No sé. Actualizamos más tarde la info cuando estén Dale. Cortando el puente. Y bueno, y si quieren que llame de otras provincias alguno también antes de las 12, bueno, estaría bueno. Dale, gracias. Y bueno, y volver a recalcar, aunque en el Cano ya tienen radio propia, ojo al piojo, que Zumba siempre tiene las puertas abiertas y que venga la FOB Porfis a, dale, dale. Si a está... usar la radio, a habitarla. Estamos acá al lado y por ahí nos colamos con eso. Desaprovechamos esta herramienta de la comunicación, que es claro tan que importante, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, gracias por el espacio, porque no, es necesario que la gente se entere y sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Ya sí, que los medios hegemónicos hacen un cerco y los medios hegemónicos o no cambian pasa las versiones nada. De las cosas. Sí, sí. Así que bueno, claro que sí, siempre los micrófonos abiertos para todas estas reivindicaciones y luchas. Y bueno, que sean muchos, que protesten mucho y... Llevamos no sé, quilombo. Y el gobierno de más. Y de alguna manera el gobierno todos. Tendrá que escuchar en algún momento los reclamos de la gente. Sí, así es. A veces parece que viven en otro mundo. Bueno, suerte ahí, te dejamos así, ya se escuchan desde acá, están afinando los redoblantes, los chicos, los bombos. No paran las chicas, no paran. No paran, así que bueno. Nos vemos. Nos vemos, Cala. Un abrazo. Gracias por venir. Yeah.